Vamos a establecer contacto con un personaje asiduo de oyente de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también participante de este medio. Muy buenos días, Patricio. Gracias por comunicarte con nosotros en este programa especial por los 75 años de la Casa de la Cultura. Buenos días, querida Laurita Ríos Armijos, y por medio de ti también un saludo cordial a toda la gente que hace la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Pato Álvaro, por todos los compañeros de sonido, de reportaje y todo, para abrazarles y saludarles en este aniversario número 75 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Saludar a todos los gestores culturales del Ecuador y reconvertir ese sentimiento de que todos somos portadores y hacedores de la cultura. Desde la señora que vende motepillo, desde la señora que hace yaguas locros, el señor sastre, el señor peluquero, hasta el más alto intelectual. Todos somos propietarios y hacedores de cultura. Entonces el día es de todos los que hacemos el Ecuador, desde los campesinos con sus cantos sencillos hasta los que hacen obras sinfónicas, desde el poeta que de Tecayambe o Tabacundo que hace coplas en el Inti Raymi, hasta los más altos poetas. Yo quisiera abrazar a todo el país a través de este aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y decirles que solamente teniendo un norte en la cultura, tiene un norte un país, que la cultura es fundamental para el crecimiento de un país, y reconociendo que somos un país diverso, que hay muchas nacionalidades, que hay muchas culturas contenidas en este pequeño espacio, pero maravilloso, llamado Ecuador. Por ello, por todo ello, digo que tenga un feliz aniversario número 75, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución a la cual también nos ha ligado mucho el trabajo del Centro Cultural Huasipungo y del Ensamble de Cuerdas Quichua. Entonces, Laurita, a través de ustedes, un abrazo y feliz día para todos los que hacen la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le abrazamos a usted también, mi estimado Patricio. Gracias por ese mensaje, gracias por sumarse a esta gran celebración del Día Nacional de la Cultura y el aniversario 75 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tenga un buen día y que siga usted siendo parte y difundiendo la cultura. Muchas gracias, Rubita. Un abrazo para ustedes.